Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas, y ahora con los podcasts encima nos puedes escuchar cuando quieras. Hoy ya es miércoles, es 20 de octubre del 2021, un miércoles en el que vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que siguen bastante altas, 30 grados de máxima y 16 de mínima. Te cuento un poquito lo que tenemos para ti hoy en el programa. Enseguida nos vamos con el espacio Aprender Jugando, conducido por la educadora Sandra López, que hablará sobre reñir o transmitir, la importancia de cómo afrontar el momento en el que los niños y las niñas han tenido una conducta indeseada y explicarle las consecuencias que tienen para ellos mismos y para las personas que les haya afectado su mal comportamiento. Vamos a hablar hoy en Helves en la Onda con Rafael Polo, de la plataforma Gelveña por un Centro de Salud Digno, que ha convocado una concentración para mañana jueves a las 7 de la tarde. Vamos a hablar con él. Tendremos la botica, en la que Carmen Gómez, de la farmacia Helves Guadalquivir, nos dará consejos y herramientas para cuando llega la noticia del cole de que, oye, qué piojos, hoy nos queda a rascarnos la cabeza. Y por supuesto también tendremos el espacio de la viajera divertida con nuestra compañera Lisbeth Prat. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Todo eso y mucho más, ¿eh?, tenemos preparado para ti en este miércoles 20 de octubre. Vamos a arrancar con buena música, vamos a arrancar con ritmo, con una canción que es lo nuevo de Shakira, una canción que se llama Don't Wait Up, y justo después nos vamos con el Aprender Jugando. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues como cada miércoles, para arrancar el programa tenemos a nuestra compañera Sandra López y su espacio que se llama Aprender Jugando. Sandra, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, a ver si charlamos un ratito y os puedo dar algunos consejillos. Es que me encanta, ¿eh?, charlar sobre los pequeños, las pequeñas de la casa, los consejillos, porque todo nos viene muy bien, que siempre lo digo. Nunca leemos la letra pequeña de traer hijos a este mundo, o hijas, y sobre todo no vienen con libro de instrucciones. Entonces, ninguno, ninguno. Cada día es un reto con ellos, ¿eh? Totalmente. Yo no sabía que yo tenía tanta paciencia en muchas cosas. Sí, muchas veces nos damos cuenta de que tenemos mucha paciencia, a veces muy poca. Es como una lucha continua de experiencias que no sabemos por qué ocurren, pero es un aprendizaje. ¿Qué me pasa a mí muchas veces? Mira, cuando llego a lo mejor súper estresado del trabajo, y entonces yo llego y claro, él al llevarse varias horas sin verme y tal, pues llega queriéndome contar, cuando yo llego a casa, que llego a lo mejor con la cabeza como un bombo, él llega queriéndome contar todo, ¿no? A lo que yo me podría decir, no, espérate, qué tal, no sé qué. O muchas veces que ocurren esas cosas, ¿no? Que sí, llegamos con el estrés del trabajo y quizás lo pagamos con quien no debemos pagarlo. Pues yo no, yo intento respirar hondo antes de abrir la puerta para dejar todo eso fuera, para poder disfrutar de él nada más que entre por la puerta. Súper importante, eso es súper importante. Porque además es que la ilusión de llegar a casa, claro, y estar con tus peques, es lo más bonito que tiene que tener, sí, el, sí, día. Sí, sí, sí. Yo lo valoro muchísimo e intento, pues eso, disfrutar de él. Así es. Y hoy vamos a hablar de qué es lo mejor, si reñir o transmitir. O transmitir, ¿no? El mensaje. Quizás también incurrimos muchas veces en ese error, ¿no? No explicar el por qué estamos riñendo. Claro, es que muchas veces hablamos y nos expresamos como hemos aprendido cuando éramos pequeños, ¿no? A veces no tenemos esos recursos para poder funcionar de otra manera diferente. Y entonces utilizamos esa parte de la memoria y dices, es que reñir funciona. Y de repente nos damos cuenta que transmitir las cosas es mucho más bonito que reñir. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hablábamos antes, estar calmados y calmadas, si no al final no consigo llegar y conseguir el objetivo. Entonces siempre es pensar un poquito, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero que mi hijo, qué quiero que mi hija haga en este momento? Entonces, si quiero bloquearlo, te riño. Pero si lo que quiero es que disfrute, que aprenda, que juegue conmigo, entonces mejor transmitirle lo que quiero. A ver, antes. Porque seguramente habrá algún papá o alguna mamá que esté pensando ahora mismo qué hago, entonces no le riño. Yo creo que es una media, que es llegar, hay que reñir, lógicamente, igual que si hacemos algo mal, nos tienen que reñir a nosotros, ¿no? Reñir hay que reñir, pero una cosa es reñir y otra cosa es solo reñir, ¿no? Claro, lo que pasa es que la palabra reñir, yo me la planteo muchas veces también, Irra, ¿qué significa reñir? ¿No? Familia, pensarlo. Este es el juego que os propongo hoy, lo primero. ¿Qué significa reñir? Porque claro, es verdad que señor, no me riña, mami, no me riña. No, es como, ¿qué significa? Porque además, cada persona, cuando el momento de reñir, tenemos papeles diferentes. Yo como señor riño, mamá como mamá riñe, papá como papá riñe, pero es que a lo mejor la riña es totalmente diferente y el concepto de riña es totalmente diferente. Entonces, yo sí os animo a que juguéis vosotros y vosotras mismos en cambiar ese concepto. El lenguaje que tenemos es tan diverso y le podemos dar una vuelta para conseguir lo mismo. Entonces, el reñir no es solamente qué queremos conseguir, sino cómo lo hacemos. Parece que reñir ya me enfado, ya grito, ya pierdo los papeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que eso va de la mano, ¿no? Pierdo los papeles, me enfado, riño para qué. Entonces, ¿es necesario reñir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos conseguir de nuestros niños y nuestras niñas? Si yo me pongo y soy autoritaria y transmito mi autoridad, pero no reñir. Porque si de verdad yo riñera sin enfadarme, sin que me pusieran los ojos que se me salen de los platos, ni gritando, pues a lo mejor sería, digo, bueno, pues estoy riñendo. Pero es que esto va como de la mano. Entonces, ¿qué os aconsejo o qué juego quiero que hagáis? Cerrar los ojos, de verdad. Cerrar los ojos y pensar en el día de hoy qué ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo queréis que vuestra relación con vuestros hijos e hijas termine hoy? cerrar los ojos. Bueno, a mí me gustaría que mi hijo y mi hija recogiera la habitación. Me gustaría que mi hijo y mi hija se comiera la comida que he hecho yo. Me gustaría que hablara bien con su hermano. Bueno, voy a llegar a casa y estos son mis objetivos del día. Entonces, desde la calma, seguro que consigo mucho más que si abro la puerta y le estoy riñendo porque la ropa está tirada en el suelo, porque ha pegado un grito a su hermano y porque no se ha comido las lentejas que he hecho hoy. Entonces, es que los adultos somos los que tenemos que empezar a controlar cómo hacemos las cosas. Muchas veces decís, ¡pero que no me grites! Pero mamá, si es que tú eres la primera que estás gritando. Entonces, a veces queremos que nuestros hijos y nuestras hijas respondan de una manera que yo no le estoy mostrando. Entonces, es un aprendizaje también. Yo tengo que enseñarle a los niños y a las niñas a que hay otra respuesta a ciertas actitudes. Y mi respuesta, soy la primera que lo tiene que cambiar. Si yo de repente, como una situación que me ha pasado esta mañana en el cole, en la escuela, ha pasado una situación que unos niños le han gastado una broma a un compañero. Entonces, yo mañana podría entrar enfadadísima a la clase y decirle que eso no se puede hacer, que eso está mal, que... Pero, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Transmitirle que eso no está bien porque hay un niño o una niña que sufre y que no vuelva a pasar? ¿O generar un ambiente de enfado a las 9 de la mañana ya en clase y que el niño o la niña que le ha ocurrido se sienta mal porque los demás se van? ¿Qué hago? Pues yo desde la calma empiezo y pienso, no, voy a transmitirle cuál es el objetivo de esto que ha ocurrido, que no vuelva a pasar. Mira, esta broma que ha ocurrido, le pregunto al niño y a la niña, ¿te ha gustado? Si al niño y a la niña no le ha gustado esa broma, no lo vamos a hacer más, porque es que lo que quiere ese niño es ser feliz, igual que tú. Entonces, el transmitir lo que quiero que ocurra desde la calma es mucho más sencillo. Este juego, los juegos a veces, no solamente lo dije el otro día, es con una pelota, con una raqueta, con un aro. Los juegos emocionales son súper importantes y reflexionar en todo lo que voy a hacer, la manera. Perdemos la razón y el resultado por las maneras en cómo afrontamos las situaciones. Y no es fácil, familias, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil porque ni todos los días tú es del mismo estado de ánimo, ni todos los días. Pero, por favor, esto es una tarea que os mando. Pensar, reflexionar, reñir lo que conllevan encima la riña de ese momento. Pero ¿y cómo nos quedamos después? ¿Es justo? ¿Lo necesito? Ya no, el momento de enfado. Pero es que luego yo me siento mal porque te he reñido. El niño y la niña se siente mal también porque mi mamá, que la quiero con locura, me ha reñido. Entonces, sí, autoridad, respeto, tolerancia, empatía, por supuesto. Yo como mamá y como papá, todos los mamás y los papás somos diferentes y mi forma de educar no tiene por qué ser la única. Cada familia es una realidad y lo que a mí me sirve a lo mejor no te sirve a ti. Pero lo que sí sirve es la manera en la que transmito lo que quiero que ocurra. Es fundamental transmitir desde la calma el cariño, el respeto, siempre hacia mi hijo, hacia mi hija, hacia mi alumno, hacia mi alumna, siempre. Y si yo quiero que mi hijo y mi hija actúe de una manera, soy yo, como adulto, la que lo tengo que pensar primero. Mira, te estoy escuchando además y yo creo que es una gran herramienta la que estás soltando aquí fácilmente. De repente. ¿No? Sí, porque muchas veces no caemos los papis y las mamis en eso. Estamos en la rutina, en la vorágine, en el estrés del día a día, en el que acabas de limpiar y llega el pequeño o la pequeña y te pringa lo que acabas de limpiar. Forma una zapatilla estas grandes y entramos en barrena, ¿no? Si tenemos claro ese punto de disciplina, respeto, autoridad, pero eso de los gritos o la riña o... Porque es verdad que se te queda después mal cuerpo. Claro. Te sientes súper culpable, ¿no? Que no sabes si me he pasado o no me he pasado en reñir y tal. Entonces, si tenemos claro ese punto, simplemente en nuestra conciencia, el cálmate y hazlo desde la tal, lo mismo. Es una herramienta que no quiere decir que hoy funcionamos de una manera, mañana funcionaremos de otra, pero si lo tenemos claro, iremos funcionando cada vez mejor. La reflexión, Israel, ¿sabes qué pasa? Que es mensaje, error. De las equivocaciones aprendemos. Estamos en un continuo aprendizaje y lo que a lo mejor me sirve hoy, no me sirve mañana. No me puede servir mañana, pero es verdad, y yo os lo cuento por mi experiencia, yo no enseño ni educo ahora de la misma manera que cuando empecé hace claro. 20 años. La experiencia me ha ido diciendo cómo debo y cómo debo afrontar las situaciones y dónde obtengo el mejor resultado. El mejor resultado no es el 10. El mejor resultado es la felicidad, la empatía y el cariño y el estar feliz y la sonrisa, ¿no? Y al final las personas es lo que buscamos, ¿no? El sentirnos felices con quien más queremos. Entonces, vamos a usar esas herramientas, vamos a reflexionar un poquito cómo puedo conseguir que las personas que conviven conmigo día a día quieran jugar conmigo al parchís después. Pero para que quiera jugar al parchís conmigo, tiene que sentir ese apoyo, esa cercanía y esa empatía de querer estar contigo. Claro. Es fundamental. Me gusta mucho esta reflexión, Sandra, la verdad. No, sí, pero te lo digo de corazón. O sea, que muchas veces estamos muy perdidos los papis y las mamis, ¿eh? Ahora uno también entiende a sus padres y a sus madres. Antes, ¿verdad? Cuando era pequeño, ¿no? Pero que es cierto que se van cambiando los roles, vas viviendo las cosas, vas aprendiendo también, ¿no? Y al final, los padres y las madres lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y que tengan la confianza de contarnos cualquier claro, cosa. Claro. Si le enseñamos a nuestros hijos o a nuestras hijas que cada vez que hagan algo que esté mal, nosotros vamos a formar y vamos a reñir, es muy probable que muchas cosas se la callen y no nos la cuenten. Por eso es ese vínculo de respeto, de que tú eres mi papá, mi mamá y siempre voy a estar ahí, esa autoridad que hablamos, ¿no? La autoridad pero con cariño, siempre. Entonces, tiene que existir, pero ese vínculo de confianza, de la empatía que hablamos, ¿no? Es que mi hijo tiene 9 años por primera vez. Claro, es sí. Que es que no lo sabe, es que mi hijo tiene por primera vez 6 años. Todo es que mi hijo, nuevo. Y yo he pasado, pero yo he sido hija. Pero ahora como mamá es la primera vez que tengo un niño y una niña de 9 años. O la primera. Entonces, yo tengo que aprender con esa personita. Entonces, tengo que sentarme y reflexionar. Por favor, yo en estos ratitos que os hablo, soy muy pesada y estos primeros programas, lo emocional lo estoy trabajando mucho, pero es que es lo que mueve todo. Después podremos hacer un circuito de habilidades y pegar saltos y jugar con la pelota. Pero es lo que hablamos antes, tienen que querer hacerlo conmigo. ¿Y cómo lo quieren hacer conmigo? Bueno. Desde esto. Sí, ni más ni menos. Bueno, no sé si quieres apuntar algo más, Sandra. Bueno, creo que me encanta que si estos pequeños consejitos os hacen reflexionar, por lo menos reflexionar e intentarlo. ¿Lo intentamos? Es como siempre la interrogación. ¿Lo intentamos? Sí. ¿Lo intentamos? Estar dispuesto a intentarlo es al final conseguirlo. Lo intentamos. O sea que ni más ni menos. Sandra, muchísimas gracias. A vosotros siempre y por escucharme. Te espero el miércoles que viene. Hombre, por supuesto. Que me encanta este ratito contigo. Me encanta a mí también. Hasta luego, Sandra. Besito, adiós. Chao. Adiós. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Eres mi debilidad. Deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más. Lo mío es tan absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Siempre me olvido que lo olvido, siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado. Recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí. Quieres disparar a matar. Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí,

La plataforma Gelveña por un centro de salud digno ha convocado una nueva concentración que tiene lugar este jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde delante del mencionado centro de salud ubicado en la urbanización Virgen del Rocío de nuestra localidad. Su intención es informar a la ciudadanía del estado actual del centro y de las acciones de protesta que se han llevado a cabo por la mencionada plataforma, así como para informar de una concentración a nivel provincial convocada para este sábado 23 de octubre en Sevilla. El Ayuntamiento de Gelves, a través de la Delegación de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer, quisieron celebrar este pasado lunes el Día de las Mujeres Escritoras, organizando un acto en el que dos autoras muy vinculadas a nuestro municipio tuvieron la oportunidad de presentar sus últimas obras. Además, Carolina Ramos y Cristina Quirós, estas escritoras, pudieron conversar sobre sus experiencias particulares como mujeres en el mundo de la literatura actual, compartiendo con el público asistente sus respectivas carreras, experiencias y proyectos de futuro. El acto contó también con las intervenciones de la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, la informadora del Centro Municipal de Información a la Mujer, Ana María Prieto, y el delegado de Igualdad, Pablo Cordero. La conductora del acto, Silvia Oñate, fue la encargada de moderar una mesa en la que las escritoras presentaron sus óperas primas en el género novelístico, tituladas English Coffee y La sombra de nosotros. Ambas firmaron una importante cantidad de ejemplares a las personas asistentes al final del acto y ante el interés suscitado por sus obras durante sus explicaciones. Unos ejemplares con los que contará la Biblioteca Municipal de Gelves próximamente. La alcaldesa, que alabó la labor y la carrera de ambas escritoras, que son un ejemplo para todas las mujeres de nuestro tiempo, hizo entrega de varios reconocimientos al final del acto, tanto a las escritoras como a la conductora del mismo. Escuchamos a Pablo Cordero, delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves. Dos escritoras con mucha relación con nuestro municipio, con Gelves, guiadas por una maestra de ceremonia impecable como era Silvia Oñate, y donde se visibilizó algo, un sector que durante mucho tiempo, durante muchos años en la historia, pues se ha ocultado, ¿no? El Día Mundial de las Escritoras. La alcaldesa, visiblemente emocionada, y a través de la Delegación de Igualdad, junto conmigo, les pudimos entregar un reconocimiento más que merecido a ambas escritoras y a Silvia por su labor como maestra de ceremonias, que consiguió que la tarde fuese impecable y, como digo, mágica. Alcaldes y alcaldesas del Aljarafe pedirán de forma conjunta una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para abordar la situación insostenible del Hospital San Juan de Dios. Así lo ha anunciado el alcalde de Bormujos, Francisco Molina, al término de una reunión que han mantenido con los regidores y los portavoces de los municipios a los que este centro hospitalario da servicio para escuchar las conclusiones del informe elaborado por el Comité de Empresa del Hospital del Aljarafe. A la reunión, celebrada en Bormujos, han asistido prácticamente la totalidad de alcaldes y alcaldesas socialistas de la comarca, además de los regidores socialistas de Chucena e Hinojos en Huelva y los alcaldes de Bollullos de la Mitación y Aznalcóllar, ambos de Izquierda Unida. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 30 grados de máxima y los 16 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. maravillosa canción que se llama Vuelvo a ti. Nosotros vamos a abordar en estos momentos, en Jueves en la Onda, una problemática que llevamos sufriendo desde el principio de la pandemia, que fue cuando la Consejería de Salud de lo que es la Junta de Andalucía decidió llevarse el servicio de pediatría desde nuestro centro de salud para reforzar el centro de salud de San Juan de Andalfarache. Bueno, a priori parece una buena idea, pero resulta de que pasando el tiempo ese servicio no se ha restablecido en nuestro municipio y a día 20 de octubre del 2021, con la incidencia casi a cero en el Aljarafe, a cero sí que está en nuestro municipio, y no se ha restablecido ese servicio. Por ello, la plataforma gelveña por un centro de salud digno ha convocado una nueva concentración que tiene lugar mañana jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde delante del mencionado centro de salud. Y vamos a hablar con Rafael Polo, que lo tenemos aquí en los estudios de la plataforma por un centro de salud digno. Rafael, bienvenido a los micrófonos de la radio. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en la lucha. En la lucha. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, vamos a entenderlo y vamos a hablar claro, porque yo es que esto sigo sin comprenderlo. Más de un año y medio después, Seguimos en las mismas, una población de 10.000 habitantes censados como tiene nuestro municipio. Se estima que alrededor de 15.000 personas viven en él y seguimos sin servicio de pediatría en nuestro municipio. Esa es la evidencia, ¿no? Está claro que hay un modelo que se está implantando con el pretexto del COVID, ¿no? El COVID le ha servido de coartada entiendo que a los que gobiernan en este momento la Junta de Andalucía para ir directamente contra la sanidad privada. El pretexto era que, bueno, para evitar contagios, etcétera, etcétera, había que montar un doble circuito en la atención pediátrica. Y como no había pediatras suficientes, por lo que se hizo fue una agrupación. En San Juan había un pediatra y en Gelves había otra. Y decidieron que los dos tenían que estar en San Juan porque así uno atendía a los enfermos de COVID y el otro a los demás. Yo me refería que a priori parecía una buena idea, pero es desvestir a un santo para vestir a otro. Claro, yo ya lo dije aquí hace un año, porque organizamos ya una primera concentración en septiembre de 2020. Estuvo con nosotros la portavoz del Partido Popular aquí en Gelves y el tema era que, bueno, se nos decía que era una manera de evitar contagios, porque así las personas que tenían cualquier otro tipo de enfermedad distinta del COVID podían ser atendidas en un espacio seguro, ¿no?, donde no se le asegurara el contagio, mientras que los demás pues lo harían de otra forma. Yo le dije, y además lo que le hemos dicho, que la mayoría de las personas tienen que ir en autobús a San Juan. Eso significa que si vas contagiado, vas a contagiar a la gente que está en el autobús, y si no lo estás, puede ser contagiado por alguien que vaya. Es decir, es una insensatez el argumento. Aunque lo diga un político, aunque lo diga el consejero de sanidad, es una burrada, por lo menos aplicada aquí. No sé, en otros lugares a lo mejor con mayor dotación de personal, eso sería razonable. Es lógico que en los hospitales se hace, ¿no? En los hospitales se hace, pero los hospitales tienen personal suficiente para poder atender eso. Yo he escuchado que no estamos aislados. O sea, esta misma práctica que estamos sufriendo en Gelves está ocurriendo en otros municipios. No sé si estáis en contacto con otras plataformas. Sí. Muchas veces la unión hace la fuerza en este tipo de situaciones. Claro, eso está pasando en toda Andalucía. En toda Andalucía. Concentraciones, movilizaciones de todo tipo ha habido desde junio, julio del año pasado hasta ahora en un montón de municipios de toda Andalucía, porque el problema no es solo de Gelves, el problema es genérico. Es decir, estamos ante una estrategia política andaluza como mínimo. En otras comunidades autónomas se actúa de otra manera, ¿eh? Es decir, vamos, esto es una política de este gobierno andaluz. Entonces, en concreto, en la provincia de Sevilla, en el último mes ha habido 30 movilizaciones a niveles municipales. La lista es larguísima. Peñaflor, Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina, Los Rosales, Cantillana, Villaverde, Gilena, Pedrera, La Roda de Andalucía, etcétera, etcétera. 30. El nuestro es una más de estas movilizaciones. Y el sábado próximo, 23 de octubre, habrá una gran manifestación en Sevilla, porque es provincial, porque además habrá otras tantas en las capitales, en el resto de capitales de provincias de Andalucía. En este caso saldrá a las 12 de la mañana del Palacio de San Telmo, e irá a la Plaza Nueva, está convocada por María Blanca, María Blanca de Sevilla. ¿No es un poco doble rasero cuando más estamos valorando la sanidad y la lucha de los profesionales ante esta situación de pandemia que hemos vivido? Y por un lado, y por el otro lado, no se resuelven sus problemas. Hay deficiencias de trabajadores en los hospitales, están haciéndose este tipo de prácticas. ¿No es un doble rasero el funcionar así? ¿No es una contradicción valorar la sanidad pero no reforzarla? Sí, bueno, es una hipocresía descaradamente. Vamos a ver, la gente, tú sabes que en España hubo movilizaciones tremendas en los años 70, los años 80, etcétera, etcétera, ¿no? Y se consiguieron muchas cosas, ¿no? La lucha de los trabajadores y del pueblo en general, pues consiguió la sanidad pública universal, entre otros temas, ¿no? No me había salido del tema sanitario, pero sí, fuera del tema sanitario también hubo otras guerras famosas. ¿Y qué pasó? Pues que nos dormimos en los laureles. Una vez que se consiguieron los grandes objetivos, pues la gente se conformó. Hay una cuestión que, bueno, yo llevo intentando transmitir a todo el que me escuche desde hace muchos años. Aquí montamos el 15M hace 10 años, ¿no? El tema es no delegues en los políticos. Como cedas, o sea, como cuando el día que te duermas y consideres que está todo conseguido y que la persona que está al mando pues lo hace bien y ha sido votada por ti, etcétera, etcétera, ese día es será el principio del fin. El día que delegues, no le pidas a los políticos lo que puedas hacer tú. Claro. Rafael, ¿hace oídos sordos la Consejería de Salud? Totalmente. Me importa un bledo. Es más, no sé, me da la impresión que la conflictividad hasta le gusta, no sé, hay algo, no sé si habrá alguna componente, no lo sé. El caso es que hay una estrategia privatizadora clara. Vamos a ver, en la salud, porque además no quiero crear una escena en blanco y negro, los buenos y los malos, porque aquí todo el mundo tiene algo en su historia que... Una política sanitaria no se improvisa. Tú no puedes de un día para otro cambiar las cosas. El COVID-19 lo que pasa es que ha puesto al descubierto lo que había y lo ha acentuado, lo ha agudizado todos los problemas. Pero hay una estrategia privatizadora que tiene ya más de 20 años. Vamos a ver que el hospital de Bormujos es un hospital público de titularidad pública, pero de gestión privada. Cuando se inauguró, la gestión se le encargó a un colectivo privado. Y, bueno, pues años después, los resultados están a la vista. Estamos en una estrategia privatizadora. ¿Qué pasa? Que en esa estrategia privatizadora ha llegado una pandemia. Y la pandemia ha puesto al descubierto todas las jugadas. Vamos a ver, los médicos, tú no improvisas los médicos. Los médicos necesitan una formación muy larga, aparte de la carrera, que es de las más largas que ha habido siempre. Después está el MIR y el MIR se hace en hospitales públicos. Y, o sea, si tú no has planificado con tiempo cuántos médicos vas a tener, vas a necesitar en el futuro, te puedes encontrar con un problema muy grave. Y no solo médicos de atención primaria o de... todos los especialistas, es decir, es que el programa de formación de un médico dura años y tú tienes que tener una estrategia a largo plazo. Como la estrategia a largo plazo ha sido de privatizar, ha sido dejar funcionar a las leyes del mercado, pues nunca, no, nos ataca el COVID y nos encontramos sin respiradores, sin profesionales, etcétera, etcétera. Nos dicen que es que no hay pediatras suficientes, claro, porque no los habéis formado. Claro. Porque lleváis años sin formar suficientes pediatras. Me has dicho un dato antes de entrar al directo que me ha dejado, la verdad, que impactado. Y es que dices que hay como 1 millón de personas en nuestra comunidad autónoma que están en torno a los 8, casi 9 millones de personas, casi un millón de personas, ¿tienen seguro privado en Andalucía? 1.600.000 personas en este momento tienen seguros privados. El salto que se ha dado en el último año y medio es tremendo, ante la evidencia. Vamos a ver, la gente se ha visto impotente, desbordada, y el que se lo ha podido permitir se ha ido buscando un medio privado. Eso está ayudando a que se degrade aún más la salud pública. En el Aljarafe, además, es el punto más sangrante probablemente de Andalucía, porque es donde esa estrategia se ha visto con más claridad. El Aljarafe es la comarca andaluza con mayor renta per cápita. Y es la que la atención sanitaria pública tiene los niveles más bajos. En concreto, vamos a ver. Hospital del Aljarafe. Sí. Bormujos. Cubre a una población de 307.000 habitantes. 308.000. 307.924. Tiene 200 camas. Eso hace un ratio de 6,49 camas por cada 10.000 habitantes y 2,6 en la UCI. 2,6 camas por cada 10.000 habitantes en la UCI. Tiene 932 profesionales. Para comparar, te podré decir que el Hospital de Balme, que es totalmente público, que cubre una zona de 349.000 habitantes, es comparable, ¿no? Un poquito más que el Aljarafe, tiene 591 camas, 3 veces más. Tiene un ratio de 16,9 camas por cada 10.000 habitantes. Entonces, multiplica por 2,5 al del Aljarafe. Las UCIs, tiene 4 camas de UCI por cada 10.000 habitantes. Y tiene un total de 2.751 profesionales. El triple que el Hospital del Aljarafe, que es de titularidad pública, pero de gestión privada. ¿Qué ha pasado? Pues que el Aljarafe, con la alta renta per cápita que tiene, se ha convertido en el punto de atracción de clínicas privadas. Exacto. Y aparece el Hospital Quirón, etcétera, etcétera. O sea, aquí se ha puesto al descubierto con mayor claridad que probablemente que en ninguna otra comarca de Andalucía cuál es la estrategia. ¿Qué es lo que se va buscando? Y lo que se va buscando es que el médico te lo pagues. Así de brutal. Es decir, acabar con el sistema público. Has dicho antes una afirmación, ¿no? Que no dejar en manos de los políticos lo que podemos hacer nosotros mismos. Exacto. Pero en este mundo que vivimos tan politizado, ¿es necesario o sirve para algo tener a una parte de la política a favor para poder llegar a las instituciones y poder denunciar este tipo de prácticas? Yo muchas veces no tengo claro si cuando un político dice que está contigo lo está realmente. Yo a las pruebas me remito. Son los hechos, ¿eh? Vamos a ver, el político dirá en público lo que tenga que decir para ganar votos. Pero al final debemos de juzgarlos por lo que hacen. Y francamente, yo no veo una implicación lo suficientemente fuerte. Si queremos defender derechos, si queremos defender libertades, tenemos que movilizarnos nosotros. Me quedan dos preguntas porque me queda poco tiempo. Bueno, yo sí. Te haría muchas más, pero hay dos que quiero hacerte. Una de ellas es el Ayuntamiento de Gelves. ¿Está ayudando, está favoreciendo, está empujando también para conseguir que se restablezca el servicio de pediatría? Vamos a ver, el Ayuntamiento de Gelves, efectivamente, hubo el 30 de septiembre de 2020, el tema se abordó, por cierto, por una moción de Adelante Gelves Unidas Podemos, que con la cual la plataforma había estado hablando y se había trasladado prácticamente un texto muy parecido al que habíamos presentado al director general de Asistencia Sanitaria del SAS. Y se aprobó por mayoría, en el pleno del ayuntamiento. Después se presentaron sendos escritos ante el consejero, de salud, el director general de asistencia sanitaria y la delegada provincial. Y eso se hizo en noviembre del año pasado. Y en diciembre responde por escrito la delegada, es decir, la política de menor rango a con la cual se habían dirigido, por escrito diciendo lo mismo que ya sabíamos. Que bueno, que ya se arreglará cuando acabe el COVID. Madre mía. Y seguimos, y ya está, y eso es todo, ¿eh? Es que no hay más. Y por último, Rafael, mañana la concentración a las 7 de la tarde, sí, ante las puertas del centro de salud de nuestro municipio. No sé si vais a comentar y hablar con la gente que se acerque a esa concentración. ¿Cómo están funcionando las cosas? ¿El tema de la gran manifestación del 23? ¿O va a ser una concentración silenciosa, simplemente una protesta para poner la nota en este punto? Bueno, será una concentración para hacer ver nuestra repulsa, pero bueno, hablaremos. Estas cosas que hemos estado aquí hablando un poco, pues también las diremos mañana. Allí. Si te parece, te dejo un minutito para que invites tú a la audiencia de la radio a que, bueno, es que nos movilizamos por tonterías y realmente hay que movilizarse por las cosas necesarias, y esta es una de ellas, y debería de estar, bueno, que no, lleno, ¿no?, la concentración, porque todos estamos en contra de esta práctica y todos necesitamos que el servicio de pediatría vuelva a nuestro municipio, pero invítalos tú. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema sanitario corre serio peligro y que necesitamos movilizarnos para defender la atención sanitaria pública, sencillamente. Es decir, esa conquista, ese logro de los años 80 tan valorado por todos y que nos ha puesto en las estadísticas, en la cabeza del mundo, está en serio peligro. Vamos hacia un modelo de privatización en el que el que tenga dinero se podrá pagar el médico, y el que no, pues veremos escenas tan tristes como hemos visto en algunos documentales americanos, en los que hay personas que se han muerto en la puerta del hospital porque no podían pagar su hospitalización y los han dejado morir en la puerta. Así de brutal es la situación. Esto es el capitalismo. Esperemos que no lleguemos ahí, Rafael. Vale. Gracias por vuestra labor, y mañana concentración a las 7 de la tarde en el centro de salud de nuestro municipio, esta plataforma por un centro de salud digno. Gracias, Rafael, un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Llegamos a las 12 de mediodía con la Unión y con este tema que se llama Vuelve el amor. En la segunda hora tendremos la botica y la viajera divertida. No te vayas.